Condiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones, ma'am. Juan David Mejía, director del proyecto de expansión del Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy es la es el punto de llegada y el punto de arranque. Es un punto de dos direcciones. Después de 5 años de proceso, llegamos hoy a la entrega a la comunidad de 7.220 metros cuadrados adicionales para el MAMU. Vos, cuando estás construyendo, nunca te imaginas el edificio lleno como está en este momento. Entonces, empiezan a tener un tipo de sensaciones completamente distintas a las que tuviste durante el proceso de construcción. Es gratificante, es asustador, es felicidad. Muy, muy, muy feliz con esto. Soy María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. En este momento tenemos una gran fiesta, una celebración en el museo. No podría decir cuántas personas hay, yo creo que hay más de 1,000 personas en este momento. Es una gran fiesta, hay amigos, hay artistas, hay un montón de invitados especiales que vinieron de otras ciudades, colegas, directores de otros museos, empresarios, sector público, medios de comunicación. Es realmente una gran fiesta lo que se vive en este museo. Es un sueño hecho realidad, después de 5 años o más de intenso trabajo. Una invitación ahora muy especial a toda la ciudadanía a que se vuelque de manera entusiasta a la nueva programación del museo. Una de las características más bonitas del edificio es justamente que la facilidad y la posibilidad que tiene la gente de acceder a disfrutar del edificio, independientemente de que quiera uno visitar una exposición. Entonces, perfectamente, el edificio da las posibilidades de recorrerlo, de disfrutar las texturas, las vistas que tiene en cada piso y aparte del contenido que está dentro de las salas de exposición. El trabajo está hecho, ya como te decía ahorita, empieza la entrega a la comunidad y es la comunidad la que tiene que sacarle todo el jugo posible al edificio. Yo soy Mariana Garcés Córdoba, ministra de Cultura de Colombia. Estoy muy, muy feliz de acompañar esta inauguración del Museo de Arte Moderno de Medellín. Creo que es un esfuerzo espectacular del sector privado, del sector público, un compromiso enorme del señor alcalde, que de verdad hay que aplaudir. Ojalá en todas las ciudades del país se pudieran dar esos matrimonios también habidos entre la empresa privada y el sector público. Nosotros pues creemos que todo Colombia debe venir a ver esa exposición de Débora Arango. Creo que es la vez que la hemos visto más lucida, mejor montada. Y además el alcalde y yo tuvimos de guía al maestro Alberto Sierra. Un honor que el maestro nos haya guiado por esa exposición. Creo que todos los artistas que están aquí, impresionantes. Creo que es una muy buena apuesta para Medellín, para Antioquia y para Colombia. Yo soy Ronnie Baida, soy escultor hace 40 años, fundador de este museo. Seguramente se notará en la grabación, tengo las palabras un poco quebradas porque cuando comenzamos esta idea, la serie de artistas y empresarios y el curador Alberto Sierra, hacer esto que se llama realidad hoy por hoy, pues sí nos imaginábamos que íbamos a llegar a algo muy grande, pero que se puede, y aquí estamos pisando la cultura, estamos pisando esas fundaciones que son el producto de un esfuerzo grandísimo de 37 años y la proyección para estas generaciones que vienen, donde les va a tocar bastante más fácil que a nosotros. Muy emocionante. Soy Nidia Gutiérrez, curadora del Museo de Antioquia. Me parece que es un momento especialísimo para la ciudad. Nos sentimos felices realmente. El edificio es un edificio fantástico. Tiene estos espacios tan ricos de comunicación con la ciudad, estos espacios de conexión entre lo público y lo privado. Creo que es una suerte para Medellín y creo que va a tener un efecto muy beneficioso para el campo museológico de Colombia, no solo de Medellín. Así es. Yo soy Jaime Abello Banfi, director de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Estoy encantado de ver el resultado de los sueños que se realizan en Medellín, porque hay voluntad de alianza, porque hay voluntad de grandes proyectos, porque hay unión de lo público y lo privado. Y porque creo que también es muy importante, estas instituciones tienen unos recorridos que son respetados y apoyados por la comunidad, por los artistas, por la empresa privada. Felicitaciones a todos los que tienen que ver con esta ampliación formidable del Museo de Arte Moderno de Medellín, que es un ejemplo para toda Colombia y para América Latina. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Cada uno de esos puntos es un lugar de la ciudad, donde se hizo una grabación. Foundationers, ma'am. Ana Piedad Jaramillo, directora del Museo de Antioquia. Oh, unas felicitaciones muy grandes, estoy muy emocionada porque este es un nuevo espacio para el goce, para el disfrute, para las prácticas artísticas contemporáneas. Yo creo que Medellín se merecía un museo como este y la región. Creo que ya quedan dos museos muy grandes en la ciudad que se van a volver referencias para el país. Dos museos hermanos que trabajamos por el arte. Entonces, no, yo quiero simplemente decirles que ahí estamos, que felicitaciones y que estamos muy contentos por este logro y este éxito. Se anunció hoy que hay una alianza por la sostenibilidad de los museos, eso lo hizo esta alcaldía y nosotros esperamos, porque realmente los museos tienen también la memoria y el patrimonio de la ciudad, y los museos no son de los que trabajan en los museos es de todos, es de toda la ciudad. Entonces yo creo que también debe haber un compromiso de todos para la sostenibilidad de los museos. Venir, conocer, visitar. Sí, los invito a que vengan al Museo de Arte Moderno, lo visiten, porque realmente es un espacio donde de disfrute interdisciplinario. Para confirmar nuestro compromiso con los museos de la ciudad, el pasado 16 de julio, por iniciativa de la Secretaría de Cultura Ciudadana y con el acompañamiento de todo el sector, aprobamos con el Consejo de Medellín el Acuerdo 14 de 2015, por medio del cual se establece la política pública de entidades museales del municipio de Medellín. Somos la primera ciudad en tener una herramienta dirigida a construir escenarios de fortalecimiento y sostenibilidad para el sector en su conjunto. En todo este proceso, la concertación y las alianzas han sido definitivas y serán sustanciales para el cuidado y proyección del proyecto cultural de la ciudad. Por eso quiero destacar muy especialmente la participación que diferentes empresas y fundaciones han tenido para que, junto con el aporte de la Alcaldía de Medellín, podamos disfrutar hoy de estos nuevos espacios de ciudad. Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín. Bueno, no, pues, absolutamente espectacular, como todo el mundo lo ha definido. Es un enriquecimiento absolutamente increíble de la oferta cultural para Medellín. Es una muestra también de lo mejor del trabajo mancomunado entre lo público y lo privado. Una inversión de 24 mil millones de pesos, 12 mil de la alcaldía, 12 mil de entidades privadas y fundaciones, muestra parte, digamos, de ese ADN que hoy es ejemplo para el mundo desde Medellín. Y muestra también, con orgullo lo decimos, desde la alcaldía de Medellín, el énfasis absolutamente primario y trascendental de la educación y la cultura en nuestro gobierno. ¿Tuvo usted la ocasión de hacer una visita guiada con Alberto Sierra por la obra de León? Ah, espectacular. Fue un privilegio tener a Alberto Sierra en ese recorrido. Y lo de Débora es impresionante, es decir, cada que uno vuelve a ver a Débora, uno ve ese carácter, esa fuerza impresionante. Bueno, ya el aspecto técnico que Alberto nos contaba, no solo pues el temático por todas las áreas, la política, los derechos de la mujer, la crítica a la sociedad, bueno, espectacular. Es algo que toda la ciudad tiene que venir a ver. Ah, no, la ciudad tiene que venir a ver el museo por fuera, tiene que venir a ver el museo por dentro, tiene que venir a disfrutar las exposiciones, tiene que venir además a disfrutar la plaza pública y el auditorio que se une con esa plaza pública. Pero esto que estamos viendo hoy, que está repleto, está augurando que así va a ser el tráfico del museo, muy seguramente a medida que la gente vaya a través de la mejor manera de difundir, que es el boca a boca, diciéndole a los otros lo espectacular de lo que ha visto acá. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Harry Bertoia, escuchemos un fragmento de Echoes of Our Times de 1970. Foundation is MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. María Belén Sáez de Ibarra, curadora. Nos sentimos todos muy felices en el sector artístico. Esto es un gran aporte a toda la escena del país. Muy urgente, un gran ejemplo que está dando la ciudad de Medellín. Y también no solamente del sector privado, que también necesitamos que el resto del país tome ese ejemplo de liderazgo desde la sociedad civil para apoyar el arte concretamente, sino también del liderazgo que ha hecho la ciudad desde el punto de vista de gobierno, desde la alcaldía, para apoyar estos procesos. Entonces, realmente es algo que hay que aplaudir e imitar. Se creció el sueño desde ese edificio chiquito. Sí, todo ha sido, los procesos cuando son lentos acaban siendo muy seguros, y yo estoy segura que va a ser una gran gestión y la sostenibilidad del proyecto también está gracias a que todo se ha venido dando en un proceso, ¿no? Muchas gracias a todos por sus palabras de entusiasmo y compromiso con el museo y con el desarrollo de las artes en la ciudad. Quisiera entonces describir brevemente lo que desde el MAM hemos preparado para dar inicio a esta nueva etapa y que esperamos que disfruten tanto como nosotros hemos disfrutado de su preparación. Soy Emiliano Valdés y soy el curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. La colección del museo, finalmente con salas dedicadas de manera permanente, se exhibe en el cuarto piso del edificio nuevo. Allí encontrarán 3 exposiciones de otros tantos núcleos o grupos de obras que conforman el acervo. Estas exposiciones de la colección son las siguientes. Débora Arango, La vida con toda su fuerza admirable. Es una selección de las más de 200 obras de esta colección que se estructura en temas o intereses que la pintora antioqueña mantuvo a lo largo de su vida y que estoy seguro que muchos de ustedes esperaban poder ver. Débora Arango está en la sala F. Los alumnos Arturo y Rebeca Rabinovich, Puerta a la contemporaneidad. Un grupo de obras que participaron de estos salones que, como bien saben, constituyen no solo momentos fundamentales en el devenir artístico de esta ciudad, sino puerta de ingreso a la colección de obras de una gran vigencia formal y conceptual. Invitado especial de esta exposición es el artista Freddy Alzate, quien contribuye con un proyecto que permite leer los salones en su conjunto como túneles que conectan momentos, estéticas y preocupaciones distintas. Los portafolios ACPA, Gráfica Panamericana a finales del siglo XX. Esta pequeña exposición está conformada por los grabados y múltiples de inspiración geométrica que formaron parte de los portafolios que desde principios de los años 70 y hasta finales del siglo XX, Papel y Cartón de Colombia produjo y donó al museo. Talleres Robledo, al cual se accede desde el primer piso del museo, es decir, desde el lobby, desde el hall de ingreso nuevo, se mantiene por ahora como el espacio en donde se alojan las exposiciones temporales y en donde encontramos igualmente 3 muestras. En la sala A, José Antonio Suárez Londoño, Muestrario, una retrospectiva en el país de reconocido dibujante antioqueño realizada en colaboración con la Casa Encendida de Madrid y curada por Yara Sonseca Más. En la sala de fundiciones, o la nave central, y la sala B, está En y Entre Geografías, una exposición colectiva internacional que, en diálogo con la creciente crisis de migrantes en el Mediterráneo y otras partes del mundo, analiza la movilidad como posibilidad, pero también como necesidad intrínseca del momento del mundo que nos ha tocado vivir. En En y Entre Geografías participan artistas de Medellín, Colombia y el mundo en un diálogo sobre nuestra posición en el mundo. Por último, Desarrollo Involutivo en la Sala C es una edición más de nuestro programa C, nuestro segmento dedicado a los artistas más jóvenes, que esta vez acoge a los bogotanos Román Navas y Henry Palacio en un proyecto curado por Inti Guerrero. A estas exposiciones se accede directamente desde el hall de ingreso. Finalmente, 3 proyectos especiales. Venceremos de Otto Berchem se puede ver en distintos puntos de la ahora expandida sede del MAM y reivindica el arte como un espacio de celebración y posicionamiento crítico. Pil 2 Retorcido, del artista holandés Gabriel Lester, inaugura el programa de escultura contemporánea en la terraza del cuarto piso, que les invitamos no solo a ver, sino a pisar, sentarse y tomar el sol. Es una estructura que pide ser habitada. A esta terraza se puede llegar por medio de las escaleras con una breve parada en el piso 3, desde el cual se accede también al teatro. Un nuevo espacio dedicado al cine, música, performance y otras manifestaciones a las cuales este museo se sigue abriendo y para las cuales ahora cuenta con espacios y tecnología de última generación. En ese mismo nivel se encuentra el Lab 3, la sala dedicada a la experimentación y los proyectos sonoros del MAM y donde se puede ver y escuchar la instalación sonora Territorio Táctil a cargo del artista Carlos Gómez, que además es producto de un taller de mapping sonoro de la ciudad de Medellín ya llevado a cabo recientemente. Álvaro Marín Vieco, soy artista fundador del museo. Estoy aquí en este momento sintiendo unas sensaciones de esas palabras, lugares comunes, como la satisfacción del deber cumplido. No tanto el deber, sino como esos sueños que uno tuvo, sueños, ¿no? Digamos, sí, utopías, esas cosas que son imposibles, que se pueden ver posibles. Yo creo que ahora sí, ver una realidad y poderla vivir, digamos un lugar común también, poder morir tranquilo. Yo creo que esto les queda a la ciudad. Y era increíble que nosotros hace 30 y pico de años, en una ciudad muy precaria en todos los sentidos, que a partir del nadaísmo y de nosotros se pudo lograr que Medellín cambiara para bien, que la cultura tuviera su sitio sin ninguna economía, sin ningún miramiento, como dice la señora. Es decir, este edificio, esta estructura, se la quisiera, yo he viajado algo, se la quisiera cualquier ciudad, y en Colombia estamos dando ejemplo, ojalá que se nos quite ese estigma de ser mafiosos y de que todo sea por la plata. Queremos que esto cambie y lo estamos logrando, no por los políticos han ayudado algo, pero es por los artistas y por la gente, ustedes, los públicos que vengan aquí y que sigan viniendo, los niños, los jóvenes. Esto es para, estamos, es decir, en el futuro. Es decir, estamos en el futuro, carajo. Eso es una cosa muy importante. Estoy en el futuro. Yo decir eso, que siempre era quejándome, decir estoy en el futuro, eso quiere decir algo, mucho. Usted está escuchando Fundición SMAM. Fundación SMAM. Fundición SMAM propone. De Bajo Tierra, escuchemos Ondas en el Cemento, del año 2007. Somos tuyos.